Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos una nueva semana de Memoria Giratoria y en primer lugar le voy a dar la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, queridísima? Hola, Noelia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a encontrarme con vos y con toda nuestra hermosa y querida audiencia que nos viene siguiendo de programa en programa por las diferentes radios por las que salimos. Por aquí, por FM Las Chacras 104.9, también lo hacemos por FM Sierras 107.9 y también por la FM de San Carlos Mina, Carlos Muria 99.1, y ya diremos los horarios, pero aquí seguimos saliendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Así es, André, y también le queremos contar a la audiencia, a la que estamos muy agradecidos por todos los mensajes que vamos recibiendo durante la semana, que si de repente no pudiste escuchar Memoria Giratoria, lo podés hacer posteriormente al lunes a través de nuestras redes, a través del Twitter de la Radio Las Chacras, José de Las Chacras 104, a través de nuestro Instagram Memoria Giratoria, a través también del Facebook de Radio Las Chacras, y ahí vas a poder encontrar todo el programa completo, y también nos puedes dejar un mensaje de texto al 011 15 58 33 20 56. Andrea, que te manden un mensaje, ponele que no pescaste nada, y entonces, por favor, mandame el programa. Si nos mandás un mensajito a ese número, te mandamos el programa delivery. No importa la hora, el día, va el delivery con el programa. Las chicas están 24 por 24 al servicio de la comunidad. Bueno, Analía, hoy con un programón, pero de aquellos, ¿eh? Tremendo, tremendo programón. Podemos ir adelantándole a la audiencia que estuvimos en una escuelita de acá, de Lullaba, de la pedanía de Lullaba, en San Isidro, en el paraje de San Isidro, pero ya lo vamos a ir comentando y la vamos a ir presentando, donde hablamos con los chicos de la escuela y también con el director maestro, que es Matías. Una entrevista hermosa, hermosa. Que nos van a contar de un proyecto que es, no se lo pueden ni imaginar. Y también, a pedido del público y por ciertos inconvenientes técnicos que hubo con la columna de Félix Rodríguez, Ojo y Oreja, hoy volvemos a pasar la columna que produjo, que se llama El Silencio, que está re buena, y les digo que aquellos que se la perdieron, la volvimos a poner, y aquellos que la escucharon, que la vuelvan a disfrutar porque es una preciosura. Así que bueno, y también, bueno, tenemos temas muy de actualidad, aquí nomás, ¿no es cierto? Sí, André, aquí nomás en Villa Dolores, que la semana pasada hubo una movilización muy importante relacionada con los abusos sexuales, que nosotros el lunes pasado, la semana pasada, estuvimos compartiendo la entrevista que le hicimos al abogado querellante, ¿no?, en defensa de Antonella, pero justamente a partir de este caso, lo interesante que a partir de este caso Villa Dolores despertó, Villa Dolores pide justicia ante los casos de abuso sexual. Abusos sexuales que están perpetrados por la gente llegada al poder, Andrea. Y justamente la ciudad de Villa Dolores sigue siendo testigo de un antes y un después, luego de que Antonella volviera a abrir una causa cajoneada por el abuso sexual de la que fue víctima desde el año 2006. Como nos había contado el abogado, El imputado por el abuso de Antonella cuando ella era una niña es Roberto Clavero, ex presidente de Stendo, y un hombre con mucho poder, un hombre muy fuerte en el Valle de Traslasierra. Esta situación lo que generó fue justamente una crispación social, ¿no? Porque es una causa, bueno, que nos sensibiliza a todos y a todas, y que fue cajoneada, ¿no? Y esto es lo grave, que fue cajoneada, que pasaron varios fiscales que no quisieron tocar el tema, y esto llevó a que la gente comience a movilizarse en las calles. Pero lo cierto es que esto fue un detonante de algo mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque salieron, como decíamos al principio, un montón de casos de abusos sexuales, y la mayoría de esos casos, sus expedientes duermen ahí en el Poder Judicial de Villa Dolores. Y da la casualidad que los agresores son parte de la élite transerrana, Andrea. Así que, bueno, Villa Dolores dice, ¿no?, la gente dolorense, que termina cumpliendo esa máxima que dice que el derecho penal es, bueno, es para los pobres, ¿no? Y que la igualdad ante la ley queda cada día más lejos en el Valle de Traslasierra. Pero por suerte hay organismos como los de derechos humanos, hay un abogado y toda la sociedad en colectivo que está saliendo a la calle pidiendo justicia. Así es, y como vos bien decías, este hecho tan, tan emblemático por tocar a esferas del poder, pero que son muy visibles, también hizo explotar un montón de causas, porque lamentablemente nosotros y nosotras desde acá, desde Memoria Giratoria, hemos hablado, por ejemplo, de la causa de Delia Jerónimo Polijo, cajoneada durante años, y, por ejemplo, en la marcha apareció esta que vos estás comentando, desde el viernes pasado en Villa Dolores, apareció la madre de Nadia reclamando por una joven. Nadia tenía 23 años, una vida llena de proyectos que quedaron por la muerte de Nadia, que aparentemente apareció como que se había quitado la vida, pero el hecho tuvo lugar en la casa de un reconocido empresario de Villa Dolores, que en ese momento era pareja de Nadia, y que, bueno, quedó realmente envuelto en un montón de dudas y sospechas, por lo que la madre de Nadia comenzó a dudar de esta hipótesis de que su hija se había quitado la vida. Y bueno, como todos estas causas y estas denuncias, también sufrió este triste destino del cajoneo. Y según relató Mara Beltrame, que es la abogada querellante de Susana, en una de estas marchas, por ejemplo, la familia se enteró de la muerte de Nadia muchas horas después de que ocurriera el hecho. Después se descubrió que era una muerte violenta, y vos sabés que para comprobar que las muertes violentas hay que hacer la autopsia muy enseguida de producido el deceso, pero la cosa es que el Poder Judicial de Villa Dolores realizó la autopsia 8 meses después, y recién haciendo lugar al pedido de la querella. Esto que estamos relatando de Villa Dolores, nosotras lo hemos mencionado en numerosos casos. Mirá, hace días nomás se volvió a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de la joven viajera de Capilla del Monte, Cecilia, que sus padres estuvieron acá, que la mesa también, que señalaron a un perejil, y todo el mundo sabe que murió, probablemente está implicado una persona de mucho poder. Vos sabés, André, que también a raíz de estos hechos de abuso sexual hubo algo interesante que también sucedió y que tiene que ver con las redes sociales como escenario de testimonios de abuso sexual en la región. Y justamente se trata de Francesca Torres Frini, que es una joven de Villa Dolores y que tuvo una idea que terminó haciéndose viral en Traslasierra. Mediante su cuenta de Instagram, que se llama Franco Torres Frini, ella puso una caja de preguntas en la que pidió que aquellos que se animaran contaran si habían tenido alguna experiencia de abuso sexual, aclarando que era algo totalmente anónimo. Bueno, la sorpresa de esta iniciativa de Francesca fue que no apareció uno o dos casos, sino que aparecieron un montón de casos, cientos de casos, donde en general la mayoría mujeres contaron situaciones de abuso sexual. Y un medio de comunicación de Villa Dolores toma este trabajo y lo sube al Facebook. Bueno, esto hizo que crezca, ¿no es cierto?, la indignación, y bueno, que se sumaran más y más casos. En este caso, las redes sociales también al servicio de la comunidad. Impresionante, increíble. Increíble la iniciativa e increíble la respuesta, ¿no? Qué bueno, realmente son como aires renovadores después de tanta podredumbre. Bueno, parece ser que a costa de muchas pérdidas y muertes y reclamos, las mesas de derechos humanos, con el impulso de las mujeres, finalmente se está empezando a hacerse oír. Y ojalá que este impulso no se corte y siga creciendo cada vez más para que termine este lamentable accionar de la justicia, que es el cajoneo de las causas. De las causas de los pobres, justamente como dicen ahí, o de los débiles. Exactamente. Y bueno, y continuando con esta cuestión que siempre nos interesa a nosotras y que es la línea de nuestro programa, que tiene que ver con los derechos humanos, también hace muy pocos días atrás recibimos la noticia en todos los medios de comunicación en relación a los crímenes de lesa humanidad, que se declaró inimputable a Blaquier, ¿no? Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma en Jujuy. Por segunda vez, el ex titular del Grupo Ledesma fue apartado del juicio de lesa humanidad por desapariciones durante la dictadura. Sabemos, y la tuvimos a Gabriela Sosti en varias ocasiones, que muy claramente nos dijo que, bueno, el objetivo de la dictadura militar justamente era atacar la estructura económica, y por eso la mayor cantidad de víctimas fueron los trabajadores. Y en esto la complicidad mayor la tuvieron justamente los empresarios, ¿no?, que actuaron a la par ofreciendo listas, autos y demás con la dictadura militar. El empresario muy conocido, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, fue declarado inimputable, o sea, se lo apartó por segunda vez del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Así que me parece que esta noticia, bueno, no nos pone, ¿no?, de muy buen humor, porque realmente creemos que la pata civil de la dictadura militar tiene que ser condenada, tiene que ser juzgada, tiene que, estar donde debe estar, ¿no es cierto, Andrea? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, justamente para poner más en conocimiento esta causa, es ¿qué sucedió durante la noche del apagón, Andrea? Mira, lo de la, ¿sabés lo que es lo que se llama la noche del apagón? Bueno, por supuesto que en estas historias fueron operativos represivos, ¿no? Fue un operativo represivo más, en el que fueron detenidos ilegalmente unos 400 trabajadores. Y el secuestro del ex intendente del Libertador General San Martín y de esa zona, Ramón Aredes, y de otras personas que completaban el cuadro acusatorio. En diciembre del año pasado, ¿te acordás que una evaluación concluyó que Blaquier tenía una afección compatible con deterioro cognitivo? Por lo tanto, no se podía contar con su autonomía psíquica como para hacer su defensa. Así que bueno, de alguna manera zafó, pero esto del apagón, de la noche del apagón, lo que nos vuelve a traer reiteradamente es que, y de lo que recién hace un tiempo se está comenzando a hablar más de manera más reiterada, es que el grueso de los desaparecidos eran obreros, pertenecía a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, estos que están implicados y que, bueno, en este caso lamentablemente su deterioro cognitivo lo exime, sus decisiones abarcaban a cientos de personas que pertenecían justamente a la clase trabajadora y que estaban señalados o identificados como aquellos que molestaban por pedir por sus derechos laborales, nada más y nada menos que sus derechos laborales. Exactamente, y con esta resolución, que no nos agrada, vemos justamente cómo el Poder Judicial sigue amparando al Poder Económico, que fue cómplice, que fue colaborador y que fue financista de la dictadura militar y del terrorismo de Estado. Fíjate vos que en estas dos notas que traemos en nuestro primer bloque, que tienen que ver con las causas de abuso sexual en Villa Dolores, y es decir, las causas cajoneadas, ¿no? Porque a esto nos referimos. Y esto que pasó en Tucumán, 40 y pico de años atrás, tienen un común denominador nuevamente, que es un poder judicial que no funciona, que no funciona, lo decimos todos los programas, ¿no? Porque fíjate, de una punta del país a otra punta del país, por causas que tienen que ver con el derecho penal y las otras con causas de lesa humanidad, tienen este común denominador, un poder judicial que falla. Así es, André. Y ahora vamos a cerrar esta nota justamente con un audio que tiene que ver con trabajadores que fueron víctimas de este terrorismo de Estado, de esta complicidad empresarial, pero acá en Córdoba. Uno de los objetivos estratégicos de la dictadura militar fue terminar con el poder y la organización de trabajadores y trabajadoras, y para eso contaron con el apoyo de poderosos empresarios que a su vez se vieron beneficiados por las políticas del gobierno de facto. Es importante destacar que la persecución comenzó antes del golpe. En Córdoba, durante el Navarrazo, eran detenidas trabajadoras, trabajadores y dirigentes sindicales. Acá me habían allanado mi casa y buscaban armas y material subversivo, ¿viste? Yo tenía la nena que era chiquita, ¿viste? Y los tenían, las dos nenas, y me tenían a mí apuntado en el living, ahí arrodillado con un fal aquí en la cabeza, soldado por los techos, por todos lados. Habían venido tres camiones de Unimog llenos de soldados. Hay que tener presente que hay cerca de 1.500 víctimas previo al golpe de Estado del 76, productos de él. Trabajo el cual operaron estas bandas parasindicales o parapoliciales, ¿no? Y trabajé hasta enero del 76 en la fábrica, hasta que me metieron preso. Antes del golpe, me metieron el 7 de enero, me metieron preso, tres meses antes del golpe. Se fue generando ese clima, ¿no? Ese clima, digamos, que eclosiona completamente cuando se da el golpe de Estado. ¿Por qué nos meten dos meses o tres meses antes del golpe? No solamente nosotros, un montón de compañeros sindicalistas. Y porque los tipos estaban preparando el golpe ya de antemano. Y querían meter preso a gremialistas que le podían obstaculizar a ellos el golpe que pensaban dar. Entrega de listas con nombre de trabajadores, presencia en las detenciones, torturas y secuestros, aporte económico al gobierno militar y la utilización de vehículos de las empresas para detenciones y secuestros. Estas acciones demuestran la responsabilidad de los empresarios en la persecución y desaparición de trabajadores en la última dictadura militar. Porque los empresarios son los que le pasaban la lista de las direcciones donde vivíamos cada uno. En la noche del 28 al 29 de marzo secuestraron a mi marido, Daniel Cariñano, en Córdoba, y después acá en Río Ceballos, esa misma noche, secuestraron a Daniel San Martín, a Hugo Gradier, a Aldo Camaño y a Bicoca en Iquique. O sea que fue un operativo absolutamente coordinado y en todos los municipios de cada uno. El 88% de los secuestros se produjeron en el lugar de trabajo. En el 76% de los casos hubo entrega de listas con nombre de trabajadores y delegados a las fuerzas represivas por parte de las empresas. En el 52% de los casos hubo presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta en las torturas. En 48% de los casos hubo aportes económicos hacia las fuerzas represivas. En el 40% se usaron camionetas y vehículos de las empresas en operativos de detención y secuestro. El 32% de los secuestros se dio en el trayecto entre la fábrica y la casa. Estas cifras demuestran que no fueron casos aislados. Por el contrario, hay datos concretos de militarización en las fábricas. El mismo 24 de marzo, el frigorífico fue ocupado por tanques militares. Hubo militares como tres meses adentro del frigorífico. Imagínense ustedes la situación de terror que se vivió ahí adentro. La excusa o la explicación que dieron era que los guerrilleros iban a atacar el frigorífico, entonces el ejército estaba para defender a las instalaciones y al personal. En 5 de las 25 empresas analizadas existieron centros de detención dentro de las mismas. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, comenzamos este segundo bloque con una alegría inmensa porque tenemos una visita que realizamos acá al paraje de San Isidro, muy cerquita de Ullava, y que nos realmente les queremos, no sé si se transmite por la radio, pero les queremos compartir la inmensa felicidad que tuvimos con Analía durante esta visita. ¿Querés contar cómo fue, a dónde fuimos y después ya los invitamos a todos y a todas a escuchar la visita? Así es, André. Bueno, estuvimos en la Escuela Yapeyú, en el paraje de San Isidro, que pertenece a la pedanía de Ullava, que es una escuela rural que está en la zona del Bajo, ¿no? Para la gente que es de otro lado, que no es de Córdoba, la zona del Bajo sería lo contrario a la sierra, ¿no? O sea, hacia, más que nada, campo adentro. Así que ahí estuvimos charlando con los chicos de la escuela y también con Matías, con el maestro y director, porque es una escuela que funciona, bueno, con pocos chicos. Entonces, bueno, el cargo del maestro y del director es cargo único, ¿no es cierto? Y ahí los chicos están trabajando sobre un proyecto que está buenísimo, que tiene que ver con la brea, con el árbol, ¿no? Y a través de esa goma brea, que lo van a contar ellos, extraen un montón de cosas que usan en lo cotidiano. Y sobre todo un producto escolar, que muy requerido, ¿no? Y muy sustentable. Pero es tan maravilloso el proyecto que los invitamos a que lo escuchen a través de la voz de sus protagonistas. Porque nace de los árboles. ¿Cómo que nace de los árboles? ¿Solo? Sale de los árboles. Lloro que le das cuando cortas con un machete a un árbol o cuando lo cortas. Sale una especie de lágrima y vos lo juntas y tienes que hacer todo un lío para cosas, para hacer la gomorrea. Hay toda como una miel. También Ajá. Se puede comer, se usa en muchas comidas. Ajá, y contale a toda la gente que te va a escuchar cómo te llamas vos y el conejo que tenés en la mano. Santi. ¿Y en qué grado estás, Santi? Estoy en tercer grado. Ajá. Y este lío que dice Santi, que es para hacer la goma, ¿cómo es esto de un lío? ¿Es un lío, Jazmín? No, sí, tarda mucho tiempo. Tarda mucho tiempo. A ver, Jazmín nos cuenta un poquito. Sí, tenés que echarle agua tibia. Tienes que cortar la gomorrea y echarle en un lugar. Esperar. Y después se hace como un líquido. Ajá. ¿Y cuánto se junta? ¿Cuánta goma brea se junta? Para hacer, por ejemplo, lo que vos me estabas mostrando ahí, que nos podés contar de qué se trata. Lo juntamos en bolsitas, en cualquier cosa. Por ahí lo sabemos picar. Y también una cosa que hacemos es que ponemos insectos dentro de la goma brea y una vez que se seque, parecen una especie de fósiles. ¿Ah, sí? Ajá. Un árbol específicamente, que es un árbol verde que se llama goma brea. O goma brea nomás. Que tiene flores amarillas. Ahí nos están mostrando. Miren, Antonella nos trajo, les cuento porque esto es radio y no se ve, nos trae unos fósiles, como nos está diciendo Santi, que son increíbles, ¿no? Son como unos acrílicos que adentro, ¿qué bichito hay acá adentro? Una chinche. ¿Y en el otro? Una avispa. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió la goma brea? Todos lo ocurrió a todos. Profesor. ¿Ustedes les encanta cuando lo hacen? Sí, sí. Nos gusta mucho. Y una pregunta, ¿y esto puede hacerse en cualquier momento del año o solo? No, solo en el verano. En época de frío no se puede. ¿Por ahora qué? Hicimos unos cortes y salieron muchos. En el invierno las plantas se guardan y no tiran goma brea una vez que las hachas. Está como dormido. ¿Esto se pudre o dura? No, dura. No. Dura. Se dura. Mucho. Nunca se pudre. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer con caramelo, la goma brea? Caramelo, helado. Se mantiene gracias a la goma brea. Porque un helado normal sin la goma brea se caería o se derretiría rápido. En cambio, la goma brea hace que se pare y no se derrita. Gaseosa. No lo puedo creer. ¿En serio? Tiene el color de la gaseosa, ¿no? No, es la marca. Caramelo. ¿Alguien hizo caramelo? Sí, no, estamos para hacer caramelo. ¿Sí? ¿Probaste? Ajá. Se come así del árbol, lo saca y lo come. ¿Y qué gusto tiene? Tiene un gusto dulce. ¿Como dulce, miel? Pegajoso y un poquito agrio, pero rico. Témpera mezclada con brea. ¿Y qué da eso? Una brea, pero de otro color, más brillante. Más brillante. ¿Y se puede usar para qué? Para pintar. ¿Y ustedes acá en la escuela qué pintan? De todo. Ay, qué hermosos colores. Este lo hice. Hay un color púrpura. ¿Ese color qué es? Amarillo. ¿Y este, Antonella, cuál es? Este rojo. Que tenés rojo. Es verde. Y hay uno verde. Todos hechos con goma brea. Sí. O sea que no tienen que comprar ni nada, digamos. No, lo hacen ustedes. Con la goma brea. Claro. Con el árbol ya tenemos cosas. Y un montón también. Y acá mismo en el predio de la escuela tienen breas. Ahora les mostramos. Ah, sí. Bueno. Les van a mostrar de dónde sacamos. Vamos a guardar esto. Entonces, para a ver si entendí bien, el árbol se llama brea. Ahí va. Es un árbol muy hermoso realmente. Sí. ¿Es árbol, profe? Sí, es árbol. Porque parece arbusto. Es un árbol, si no llega a ser arbusto porque tiene un tronco principal y no es tan alto, no es tan longevo, pero es un árbol. Es un árbol nativo. Nativo. ¿Crece en la parte del bajo o en la sierra también? Crece más que todo en la parte del bajo y por sobre todo en lugares que fueron degradados, que fueron incendiados por incendios antiguos o desmontados. O marca donde hubo un disturbio ambiental. Ajá. Son colonizadores y por lo tanto también son árboles que permiten volver al mundo. ¿Y cómo se te ocurrió esto, profe? ¿De dónde lo sabías? Hace un buen par de años ya lo hago. Lo utilizamos acá en la escuela, investigando a través de libros o de personas, de relatos de ancianos o ancianas, que en su niñez lo utilizaban. Por sobre todo como caramelo, como golosina, como cuenta Santi, los niños antiguamente. En estas generaciones ya se está perdiendo esa costumbre, lastimaban el árbol con un corte y lo que exuda es una miel o una especie de miel dulce. Entonces lo utilizaban como el caramelo. Al no haber kiosco ni ningún tipo de fruta en ese momento, lo utilizaban como golosina. Y también hay relatos de personas que antiguamente en las escuelas o en la casa lo utilizaban como pegamento. Y a raíz de mi trabajo también fuera de la escuela, mi trabajo familiar, le digo al monte, nosotros utilizamos todos los frutos del monte nativo, el algarrobo, el pitillín, también hacemos recolecciones de hierbas medicinales y dentro de todos los recursos o maravillas que nos brinda el monte está la goma brea, que hace muy pocos años fue aprobada en el Código Alimentario Argentino. Es sustituto de la goma arábiga, que se emplea en la alimentación y también con esto, este tipo de usos que les nombré, inclusive en la... ¿Y pensaron hacer algún negocio, vender? Sí, estamos para vender. Ya vendimos mucha goma arábiga. Cuéntenos de la parte del negocio. Tengo en la mano un... Plastimonte, es un... Una plasticola, un producto. Una plasticola hecha en el monte. Sí. En vez de comprar cola, se puede pegar con eso. Y lo mejor es que no está caro. ¿Pero qué pegas con el plasticonte? Tú puedes pegar hojas, tablitas. Y el envase dice: producto nativo, sustentable, plastimonte. ¿Cuánto vale? Estamos buscando precios. Los primeros plastimontes que mostramos fue en la plaza de Villaba el Día del Agua. Ajá. Ese día presentamos al público. No quedó ninguna botellita y todos los quieren venir ahí. Claro. ¿Y con qué reciclamos? ¿Qué reutilizamos? ¿Las botellitas de qué eran? Esas, que son las de tinta, de la impresora, que fuimos guardando y como no teníamos dónde mostrar, utilizamos eso. Y en ese momento la vendimos a 200 pesos. ¿Y le fue bien? Nos fue muy bien. Vendimos las 7 que llevamos. Y nos han pedido muchas. ¿Quién les pidió? ¿La gente? ¿La escuela? La gente. Yo quiero una. ¿Tienen una? Yo también quiero una, así que la voy a llevar. Y acá estoy leyendo que dice que la brea sirve también para aliviar el picazón de garganta y de tos. Sí. ¿Ustedes toman cuando les duele la garganta? Por ahora no, porque no los hemos... Abeja le gusta la brea. Por sobre todo el pegamento, las pinturas y la posibilidad de moldearlo. Una vez que se moldea y se seca, toma la forma del molde. Claro. Esto lo hicimos hace un par de años, los numeritos. Que lo usas también para otras materias. Es que didácticamente, claro. Los chicos después ordenan y todo. Parece polenta. Eso está molido. Permite. Esta es la brea seca molida. Es soluble en agua. Se disuelve en agua, nada más. No es soluble. ¿Y hace goma arábica? Es sustituto de la goma arábica. Claro. La goma arábica se importa con el agua. Y tanto en la industria alimenticia, de medicamentos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Al molerla, o sea, permite. Igual se puede disolver en su estado natural. La disolvemos más fácilmente en agua. Claro. Hay que tomarle el punto porque, por ejemplo, esta está líquida. Esto es líquido. Entonces uno va regulando la cantidad de agua hasta que tenga más. Pero pega re bien. O sea, esto está. ¿Y esto es solo brea con agua? Nada más. No es tóxico, es lavable. O sea, al estar como alimento y medicina también. Fabuloso. Le podemos dar color, la idea era hacer... Claro, como las plasticolores. Sí, o brillos. Es algo sustentable, los chicos por ahí ese término todavía no lo tienen. Claro. No es algo. El gran interrogante es si hacemos daño, no, es de forma sustentable, claro, respetuosa. Porque hay que hacerlo igual que uno recolecta hierbas medicinales, no arrancar de raíz, no en determinada época, de determinada forma. Y hay formas sustentables que están avaladas ya por el INTA, todo. Hay muchos estudios. Los huiches, por ejemplo, en Salta están trabajando con la goma brea hace mucho. Y se capacitan. Y aparte eso de recuperar está buenísimo porque lo saben las familias. Es revalorizar. Volver, y además generar recursos para la escuela, ¿no? Claro. Y que las familias lo apropien. Claro. Es una alternativa más que se suma. La goma brea, la brea como árbol, no está considerada ni como leña, es como algo que se desmonta. Sí. Primero que sacan, sí, igual sí, que otras plantas, porque no la consideran como valiosa. Y al darle valor de alguna forma y recuperar todos los saberes, se respeta. ¿No? Bueno, vamos a ver los árboles. Sí, sí. Estás en Memoria Giratoria. Fuimos con los chicos y el profe a buscar, a mirar los árboles de brea. Estas son las primeras que vamos a recolectar acá. Ya. Pero cuéntenle en qué estamos haciendo. Para que no los equivoquemos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos registrando, anotando. Con solo un corte a unos cosas, no tiene una que ser muy cerca porque si no, no funciona. Tiene que ser, por ejemplo, a una mano. La distancia entre cortes es de una mano, 20, 30 centímetros. No. ¿En qué lado se hace? Por ejemplo, en una sola cara. Abajo no se puede hacer tan abajo. La goma brea cae es la lágrima o lloro y tocaría el suelo. ¿Y cuál es el peligro más grande de que perdamos la cosecha de goma brea? ¿Qué pasa cuando...? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Todavía no nos pasó. ¿Qué pasa si pasa algo en el clima que tenemos que venir rápido a recolectarla? Sí, porque si llueve se cae. Cuando llueve se desprende y se pierde. Y algo muy interesante que salió hace poquito... Y yo a los chicos todavía eso no lo vimos, no avanzamos. En un artículo del Página 12, digital, salió que están la Universidad de Salta y no sé qué otro tipo de universidades las están estudiando para el COVID, para la enfermedad del COVID. ¡Qué bueno! Están en esa investigación. Y antes de cortarlo, hay que limpiarlo porque esto se desprende y se llena de mugre. Acá dice primero de abril. Porque, ¿qué pasó el primero de abril? Acá, el 1 de abril es cuando lo cortamos. Al primero, ponen la fecha de cuándo lo cortaron. ¿Para qué? ¿Qué tenías? ¿Anotando? ¿Qué anotabas? Ah, sí. Tenemos un librito que tenemos todo esto anotado. ¿Y para qué lo anotan? Para saber. Para saber todas las cosas. El corte, a cuánto lo tenemos que cortar. Porque eso, según yo, lo vamos a tener que mostrar a la gente, porque sepa. Y también hicimos algo interesante. Estamos probando todos los cortes, nos falta uno. Están mirando a un punto cardinal. Ah, sí. El este, muy bien. De donde sale el sol, claro. Ese a ver este. Primero. Vamos marcándolo. Este es nuevo. Este es un montón. Yo pensé que era inmediato. Entre 15 y 30 días en el verano, el no sé. Árbol en esta época del año ya no es muy propicio. Sí, porque a la mañana hace frío. Sí. Por sobre todo porque es invierno y todo se guarda. Sí, como dijo él. O sea, no está circulando savia, todo va abajo. Claro. Es una cicatriz que hace el árbol, ¿no? Es la cicatrización natural del árbol. Después, una vez que se recolecta, este árbol descansa y se elige otro árbol, o si es más grande, se elige otra parte del árbol. Y siempre se respeta un lado y el descanso del árbol. Porque dicen que entre 15, 20, 30 años no son muy longevos, pero puede producir. Ajá. Manejándolo adecuadamente. Arma rodales, sí, digamos. Sí. O sea, donde hay una brea, hay muchas breas. Claro, como el chañar en ese sentido. ¿Y en la casa ustedes, en la casa de ustedes también tienen brea? Sí, yo mucho. ¿Y lo están haciendo? No, sí. ¿Vos no recolectaste el año pasado con Rocío en un campo? Sí. Contale, ¿Dónde era? En el campo del cuñado de mi prima. Ajá. Habían cortado árboles y aprovechamos de ahí. Lo habían desmontado, hecho limpieza, no eran cortes. Sino cuando lo machetean, ya sea para cortar las ramas o sacarlo, también es una herida. Ay, ¿qué hicimos, Santi? Para trabajar más cómodo, ¿se acuerdan? Miren, a ver, ¿qué le cuentan de eso que está ahí? Le sacamos las ramas. Para por los ojos. Las ramas de más abajo, porque son espinosas, para trabajar más. Le dimos una forma también. Lo interesante eso, ¿no? Como que la pedagogía de la escuela, ¿no? Están impresionante. Sí, sí, impresionante. ¿Sí? No, se lo van a olvidar nunca. Es un proceso vivencial, por sobre todo. Y hay, por ejemplo, para el año que viene, niños que van a ingresar. Y son los hermanitos. Sí. Son hay como continuidad un poquito de... Sí, siempre con este número. Pero hoy en día hay un cambio en toda la zona que se va poblando estos lugares inclusive, y hay familias que eligen este tipo de escuela también. ¿Y puedo contar algo de Jazmín que siempre dice con Rocío? Que a ella le gusta ser campesina. ¿Cuenta? Somos paisanos. Y le gusta todo lo del monte, lo del campo. Y aparte sabes un montón. Sabemos de todo, del campo. Mirá qué bien. Eso... Por ahí le ayudamos a mi abuela a llevar las vacas, le sacamos leche. Atamos caballo, sabe mandar caballo. ¿Vos también ayudás en tu casa? Sí, yo ayudo a lavar los platos. ¡Ay, qué bien! ¿Barrés? Sí, barro, de vez en cuando. ¿Puedo contar ahí? Así, sí, sí, después sí. Después, si quieren, lo cuentan. Pero nos están ayudando con los envases madrinas y padrinos. Sí. Le compartimos el proyecto y las necesidades que teníamos y que tenemos al principio para... que esto empiece, fueron los envases y las impresiones. Y después la idea es que sea sustentable en sí el proyecto. Y son bien recibidos los envases, ¿de qué serían? ¿De tinta de impresión? Para la etapa de comercialización o de venta, sí. Estamos utilizando estos que son más adecuados, que son goteros. ¿Goteros? Sí, que reciclados siempre son distintos, queremos que sean uniformes. Digamos, sí. Para presentarlo, porque por ahí las capacidades y la forma, y por sobre todo el piquito. Jami, ¿te acordás qué pasó con un envase que compramos al principio y qué pasó? ¿Le contás? Era muy duro y además salía mucha plástica. O sea que el piquito tiene que ser de un tamaño chiquito. Y aparte del envase de ser duro, era... ¿qué era? Blanco. Blanco, no era traslúcido. O sea que se necesita que sea translúcido, de plástico, con un pico chico, para la gente que tenga para donar. ¿Y a dónde lo puedes llevar? Acá, en la escuela. A la escuela Yapeyú de San Isidro. Bárbaro. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, fabuloso. Bien. Realmente. Vamos a volver seguro. Sí, seguro. Bueno, chau chicos. Chau Santi. Chao. Encantada de conocerte. Igualmente. Machaca, machaca, machaca, garroba, para el patay, rico el patay, para la fiesta del duende, viene el yastay, viene el yastay. Machaca, machaca, algarroba, Gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Música y artes visuales puestas en relación. Cuanto más veo, mejor oigo. Un momento, jefe. Es misión secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en... ¿cuándo? En 1957. ¿Qué dijiste? 57. ¿Qué? ¡Dije 57! El agente 57 está en Hong Kong. ¿Qué? ¡Hong Kong! ¿Qué pasa con King Kong? ¿Qué? ¡King Kong! ¿Qué objeto tiene que juguemos ping-pong? ¡Ping-pong! Jaime, ¿me escuchas? Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! Cortó. Félix, mira, se cortó. Qué silencio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Será que nos pusieron ahí el agente 86? Nos puso el cono del silencio. Está, sí, qué bueno, el agente 86. Uy, uy, se cortó el agente 86, que se cortó. No, acabamos de escuchar una obra. Vos decís que se cortó, no se cortó. Es una obra de John Cage. Ah, pero no se escuchó nada, ¿eh? Lo que pasa es que la obra de John Cage se llama 4 minutos. 33. Y es 4 minutos 33 de silencio. Esto lo estrenó en el año 52 con un pianista muy famoso, super pianista, en un teatro, y lo puso ahí 4 minutos 32. Y que no hacía nada el pianista. Y no hacía nada. Abrió y cerró la tapa del piano un par de veces. Pero lo interesante acá es el ruido que hacía la audiencia. El ruido que hacía la audiencia, es decir, todos escuchando la nada, el silencio. Bueno, buenas noches, queridos oyentes. Me alegro de volver al Ojo y Oreja. Bueno, Félix, bienvenida a esta cuarta temporada de Memoria Giratoria. Qué lindo, bueno, que estés nuevamente acompañándonos en este nuevo ciclo que se inicia este año. Qué lindo, muy bienvenido. Bueno, gracias Analia, gracias Andrea. Y bueno, buenas noches a todo el público, buenos días, depende de dónde nos escuchen. Estoy muy contento de volver con estas locuras que inventamos acá. Bueno, y entonces, ¿hoy de qué esto es? Empezamos con el Superagente 86, con el cono del silencio, y después esta obra tan extraña que, no sé, no hacen nada. ¿Cuál es el tema, entonces? Y el silencio. Hagan silencio, como dicen en el colegio, ¿viste? John Cage era un experimentador musical de los años 50. Bueno, murió en el 90, pero estuvo muy activo entre los 40 y los 60. Bueno, la música se anota, la anotación musical tiene anotación, después vos decís la negra, la corchea, bueno, la blanca, es decir, que se anotan los sonidos, pero también se anotan los silencios. Ah, sí, hay un... Como hay signos para la negra, también un signo para el silencio de negra. ¿Y eso indicaría que...? Indica que cuando en vez de tocar la nota, esperás el tiempo que llevaría la nota. No tocas nada. Sin tocar. Claro. Y esto, bueno, le da la posibilidad a la música de existir, porque si no va a describirse, ¿no? De existir existiría igual. Pero el silencio le da... Mira, Charles García decía que componer música es el arte de combinar los silencios. Mirá, que es más importante lo que hay entre las notas que las notas mismas. Y volviendo a John Cage, él ya venía experimentando con el silencio y con todo este concepto que viene del budismo zen, que él era copado con eso. Y ya en el año 45, esto se estrenó en el 52, ya había escrito una obra para el silencio, escribir, no sé cómo se escribirá, porque no hay nada. No tiene que poner nada. Y no, bueno, yo fue gracioso porque seleccioné la música para el programa y dije, bueno, voy a seleccionar la música de John Cage. ¿Pero qué voy a seleccionar si no van a escuchar nada? Es decir... Bueno, escuchamos silencio. Escuchamos silencio, bueno, exacto. El silencio, digamos, la idea de todo esto es que el silencio no es vacío solamente, no es ausencia de sonido. El silencio tiene una sustancia, tiene una actividad dramática también. John Cage lo que hizo fue, en vez de anotar las notas y los silencios, tomó espacios, bloques temporales, que él lo llamaba frasco de leche. Entonces, el silencio era el frasco vacío, y la música o el sonido, porque muchas veces no eran notas, eran ruidos, era lo que llenaba los vacíos del silencio. Es decir, que la música eran silencios a los que se le intervenía, no era al revés. Ajá. O sea que es lo que subyace al sonido. Lo que antecede al sonido. Claro, es lo que le da sentido al sonido y se toma como algo corporal el silencio. En esos experimentos que hizo John Cage, tuvo una experiencia en la cámara anecoica. ¿Cómo es? Anecoica. ¿Anecoica? Sí, que es una cámara del silencio, no como el de la gente 86, pero es una cámara que se usa con fines científicos y para estudiar el comportamiento en el silencio. En general está bajo tierra y tiene una superaislación, hiperaislación, que no se escucha ningún sonido externo. Y cuando estuvo John Cage, salió al rato y le dijo al técnico, al científico, mirá, hay ruidos, no funciona esta cámara. Y le dijo, hay dos ruidos, le dijo. Entonces le dijo, mira, uno, el científico le dijo, uno es la sangre tuya que circula y produce sonido. Y otro es la actividad cerebral. O sea que el pensamiento tiene sonido. Y ruido también, depende de qué canal mire, ¿viste? Si escuchan Memorias Giratorias, no, pero si escuchan otros programas, se lo llenan de ruido. Increíble, claro. Y... Bueno, volviendo al tema del silencio dramático, vamos a escuchar un tema de Led Zeppelin, porque el silencio podría ser dramático, es decir, prepara para que siga algo, para de algo, o puede ser la ausencia de sonido. Thank you. Bueno, ¿qué tal Led Zeppelin en vivo? Bueno, qué bien, qué buen manejo del silencio. Ahora lo miro con otros ojos. Y hablando de mirar con otros ojos, ¿cómo es esta historia del silencio en el ojo? ¿Existe? Y hay que cerrar los ojos. ¿Y que entonces oscuro es silencio? No, no es un chiste. Oscuro es silencio. Bueno, el vacío es el silencio. Es decir, una frase de Lao Tse decía, una casa está agujereada por ventanas y puertas, pero lo que uno habita es el vacío. Fundamentalmente los que mejores explicaron este tema son, como siempre, los orientales, con el tema del vacío y la plenitud. ¿En el ojo? Claro, en las artes, sí, en el dibujo que ellos dominaban. El dibujo, digamos, esto es lo más antiguo, estamos hablando del siglo VI, hay escritos sobre este tema. Y la caligrafía china que se hace con tinta y, y papel. Antoni Tàpies, que es fue de haber muerto en el 90 o no, un poco más adelante todavía, pero activo en el siglo XX, un artista muy conocido catalán, abstracto. Y el tipo estaba copado con la filosofía zen y eso. Y entonces decía que cuando vos dibujás un motivo, un árbol, por ejemplo, si vos dibujás en la puntita de la hoja una rama, todo el vacío acompaña para que uno imagine el árbol. Ajá, o sea, como que completa el... ¿Quién completa? El que mira. El que mira, la idea, claro, con la mente. Claro, claro, por eso le da potencia a lo otro. Es decir, el vacío lo que hace es que uno imagine lo otro. Claro, porque si no, digo, tanto ahora, tanto en el ejemplo, que son iguales, tanto en el ejemplo del ojo como de la oreja, no habría sonido si no hubiera vacío o silencio, y no habría... forma si no habría vacío, digo, se necesita uno del otro. Claro, y también sucede en la poesía, porque uno a veces piensa, bueno, la poesía, los silencios, en la poesía le dan el ritmo, al igual que la música, lo que decía Charlie, ¿no? Los modernos, estamos hablando del principio del siglo XX, Kandinsky o Malevich. Malevich era ruso y fue el primero que hizo el famoso cuadro blanco sobre fondo blanco. Bueno, uno lo puede considerar como vacío. ¿Por qué es blanco? ¿O porque no tiene imágenes? Fundamentalmente por las dos cosas. Porque si fuera negro, se diría está todo negro, está todo lleno. No sé por qué, porque las dos cosas podrían ser lo mismo. Sí, porque también cuando dijiste al principio cerrar los ojos y uno ve oscuridad, eso es como la nada, es como... ¿No? Lo que decíamos antes de la vida y la muerte, con lo lleno, lo vacío, ¿no? Claro, el yin y el yang. Exacto. Por eso Kandinsky, que escribía, era un gran teórico, era profesor de la Bauhaus en los 20, tiene varios libros, y uno se llama Punto y línea sobre el plano, y explica los tres... conceptos estos, plano, línea y punto. Y del punto dice que es en la escritura es lo que da lugar al silencio. Y en las artes visuales, que era sobre lo que le escribían también, es el puente entre la palabra y el silencio. Mira qué lindo, hermoso. Y los orientales, con la escritura, caligrafía china, bueno, todo el tema del pincel y del vacío, decían, gracias a un pequeño pincel se recarga el inmenso cuerpo del vacío. Eso es lo que quieren, es captar el espíritu del universo. con lo cual el vacío es el universo mismo. No es no es un vacío, no es algo a llenar, sino es algo que está lleno de universo. Sí, y uno como parte de ese universo también es eso, ¿no? Digo, pienso, es porque digo, la vida existe porque también no existe. Exactamente. Cuando falta alguien, uno se da cuenta de que estaba también, ¿no? Alguien o algo. Sí. Y esto es un poco... Y con las pérdidas pasa eso. O que uno va... cuando alguien querido no está, es que uno se va dando cuenta, por ejemplo, el lugar que ocupaba en la casa o las conversaciones que tenían. Entonces ahí hay como un silencio, ¿no? Un vacío. O sea, claro. Sí, bueno, los orientales que la tenían clara, porque cuando se estudia caligrafía, yo no estudié, pero bueno, he leído y vi tutoriales, etcétera. La carga del pincel con la tinta china es muy importante, porque hay distintos, bueno, hay varios, no sé, como 20 maneras de cargar el pincel. Pero es muy típico que el pincel se cargue un poco nomás, no relleno, chorreando. ¿Por qué? Porque cuando pasan por la hoja, por el papel, por el soporte, queda como rasgado, queda luz. Al arrastrarse y no estar tan cargado, queda luz adentro de la pincelada, queda fondo, queda vacío. Y ese aire es lo que da la posibilidad del soplo vital, que para ellos era lo que daba sentido. Bueno, para ellos y para nosotros también es la energía que se pone en la pincelada, la energía que se pone en tocar el piano, la guitarra. Ese es el ki. Esa energía surge a través del espacio, del vacío. Qué bueno. Qué interesante. Así que ellos siempre nos siguen enseñando, dicen. Muy bueno. Se dice que para la filosofía china lo absoluto se manifiesta solo en el hueco y puede definirse solo por su ausencia. Es decir que, vuelvo a insistir con el tema de que es... Fíjate vos que este mismo tema es tomado por todas las artes y porque ahora me lo puse a pensar, y por todas las disciplinas, ¿no? Es como... estructural, porque para la matemática lo mismo, el cero es la nada y el uno es algo, y a partir de ahí se ha construido todo, bueno, el laberinto algorítmico y digo, se puede pensar el ser y la nada desde la filosofía, desde tantos lugares, y siempre es el mismo tema, ¿no? Y sí, el volvemos al chingue. Exactamente. Sí. El vacío del lleno no es solamente una opción formal, ni tampoco es para crear la profundidad, porque uno mira y dice, ah, se ve el espacio y eso. Frente a lo lleno, el vacío es una entidad viva. Es lo que, digamos, la conclusión de todo este programa sería eso. Y yo creo que podríamos ir cerrando el tema. Haciendo un silencio. Haciendo un silencio. Vos fijaste que ahora que dije eso, se me vino a la mente que cuando se recuerda a alguien, también se pide un minuto de silencio, ¿no? Como claro, llenar exacto. ese vacío con la presencia del que falta. Sí, vos sabés que cuando hablabas del silencio y de este músico John Cage que improvisaba, yo cuando era adolescente había un tema que me encantaba y que tiene un título muy sugestivo y que tiene que ver con lo que estás hablando, que es, no sé si lo conocés, Los sonidos del silencio. ¿Cómo no vamos a conocer gente de nuestra los edad? Lentos que te habrás bailado con los lentos, con los sonidos del silencio. ¡Qué temazo! Sí, era un tema muy, muy famoso. Y bueno, contémosle a la audiencia que era de dos músicos que no sé, creo que viven todavía, que se llaman Simon. Sí, Paul Simon. Paul Simon y Art Garfunkel, que siguen activos. Sí, Paul Simon, un musicazo. Bueno, Garfunkel, son muy conocidos. Me parece que un poco menos activo, pero. Sí, pero tremendo. Ambos son músicos muy conocidos de una época del folk de claro, Estados Unidos, estamos de los hablando 70. De los 70, principios claro. De los 70. Sí. La letra

que diga algo completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Bueno, amigos, por hoy nos despedimos y seguimos improvisando en la próxima. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa de Memoria Giratoria. Un agradecimiento nuevamente a Félix por seguir renovando su compromiso con esta columna maravillosa, su compromiso con la comunicación comunitaria, con Memoria Giratoria, y también un agradecimiento enorme a Matías de la Escuela de San Isidro y a todos esos pequeños y pequeñas hermosos con los que compartimos una mañana increíble. Sí, vos sabés que antes de irnos, todavía me quedan dos temitas en el tintero que me gustaría conversar con vos y con la audiencia, ¿no? Y sobre todo llevar a la reflexión. Una es que me resultó, pero absolutamente extraño, la votación de la Argentina contra Rusia, ¿no? No porque haya que solidarizarse con Rusia, porque Rusia está realmente implicada en una situación casi de genocidio, ¿no? No vamos a defender esto. Pero lo que me llamó la atención fue la actitud diplomática de la Argentina. Por ejemplo, si yo pienso que Brasil, que está a la derecha, ¿no?, o que tiene un gobierno bastante derechoso, se abstuvo, es decir, no estuvo ni a favor ni en contra. Igual que México, se abstuvo, ¿no? La abstención era una posibilidad antes del voto en contra, porque me preguntaba, ¿no?, ¿le convenía económicamente a la Argentina ponerse en contra de Rusia? No sé vos qué pensás. No, creo que no. Aparte, André, otra cosa, ¿no?, que, bueno, Chile también votó igual que la Argentina. Y que justamente esta iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, ¿no? Esta iniciativa logra los dos tercios necesarios para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, precedido durante el 2022 por Argentina a través del diplomático Federico Villegas. Y justamente, si pensamos en las cuestiones económicas, en las consecuencias económicas que esta votación de Argentina puede llegar a traer, y me parece que nos va a perjudicar, nos va a terminar perjudicando, porque justamente el mercado ruso se lleva anualmente 80.000 toneladas de manzanas y peras argentinas, entre el 40 y 50.000 toneladas de limones, y el 20% de los quesos de Santa Fe van a Rusia, Andrea. Casi toda la manteca producida en la provincia de Córdoba iba a Rusia. el 20% de exportaciones de carne argentina iban a parar a Rusia, así como el 12% de la pesca bonaerense. Sí, te puedo agregar también que el 40% de las uvas exportadas desde Mendoza y San Juan también tenían como destino Rusia. Entonces, no sé, yo pensaba, ¿no?, que antes de votar en contra de un cliente en los momentos tan duros económicos que estamos pasando, no sé, me parecía que el gobierno debería asegurarse estos mercados, porque hasta donde se recuerda, no hace mucho, un presidente argentino lloraba en cada reunión comercial porque Estados Unidos no quería comprar ni un limón argentino, no sé si se acuerdan, hasta ayer no más. Y hasta ayer al menos, justamente, Argentina le compraba a Rusia algunos productos relacionados con la química y la energía, por ejemplo, el fosfato monoamónico, que es un fertilizante que se usa para obtener mejores rindes en las cosechas de granos. Entonces, Argentina también, como un país agroexportador, porque justamente lo que se necesita es que entren dólares a la Argentina para pagarle al moco este que nos dejó Macri, ¿no? Y como si fuera poco, Brasil... ¿Hay más? Es socio comercial de Rusia. ¿Te acordás? A través del BRICS. El BRICS es esa asociación que está Brasil, Rusia, la India, Canadá, y es de Sudáfrica también. O sea que es, no solo es una cuestión diplomática, también es una cuestión comercial. Y además, como si todo esto fuera poco, poquísimo, privatizamos el Paraná y pusimos como puerta de entrada y salida del Paraná al puerto de Montevideo, en detrimento de los puertos argentinos, menos dólares todavía. Así que no sé realmente en qué se estaba pensando cuando se hizo esta votación. Obviamente en los fundamentos económicos no. Bueno, André, en conclusión, Argentina confirma el giro contra Rusia, votó, como dijimos al principio, al igual que Chile y que Uruguay, Brasil, México se abstuvo, y China, Venezuela, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba votaron a favor de Rusia. Bueno, y te decía que nos quedaba otra noticia, otro tema más que quería comentar con vos, es que, bueno, el jueves pasado falleció Miguel Ángel Estrella, conocido como el pianista de los humildes, un extraordinario pianista, pero que además tenía una visión muy singular de la música como puente, como vehículo y como instrumento igualitario, ¿no? Su defensa de los derechos humanos lo convirtió justamente en objetivo de los represores. Murió a los 81 años, como te decía, después de una vida dedicada a hacer música. Ahora, en algún momento fue embajador de Argentina ante la UNESCO y embajador de la buena voluntad de la UNESCO. Fue mucho más que un músico. Fue un humanista, militante de la paz y los derechos humanos. El pianista vivió convencido de que la música podía sanar y nivelar para arriba, y que podía y debía ser la herramienta para una nueva civilización. Nació, bueno, en Tucumán, pero en realidad vos sabés que no se llamaba Estrella, sino que como era hijo de una familia emigrada libanés, su apellido Nashem quiere decir estrella en libanés, en árabe, por eso se llamaba con la traducción. Y bueno, a los 12 años escuchó en Tucumán un concierto de música de Chopin, y a partir de ahí parece que fue como una anunciación. Le costó mucho estudiar porque venía de un hogar muy humilde, pero finalmente, bueno, el mundo lo conoció por su música, pero realmente tuvo una militancia ejemplar. Fue torturado en Uruguay, escapándose de la dictadura, logró volver después con la democracia, y a partir de ahí se convirtió en el promotor del programa de La Voz de los Sin Voz, dedicado a los campesinos e indígenas, que, digamos, este era un programa que trataba de captar campesinos e indígenas talentosos que se juntaban y hacían música. Así que, bueno, tienen montones de actividades y de acciones que daban cuenta de esta humanidad. Así que lo despedimos desde Memoria Giratoria y nos despedimos... con música, nos despedimos con algo de su música. ¿Qué te parece, André? Fantástico. Así que me parece bárbaro. Y bueno, nos reencontraremos la próxima semana. Así es, por aquí, y si no los jueves a las 16 horas por FM Sierras, y si no los sábados a las 13:30 por FM San Carlos Mina. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, y que la memoria colectiva estalle hasta vencer. ¡Eso! Nos vamos con Miguel Ángel Estrella.